Somos agua y las redes no pueden parar el agua. Historias que contarte a la orilla del crepúsculo. Desfase lunar, todos los martes de 11 a 12, la luna hace girar su rodaja de ensueño. Cantar, arder, huir como un campanario en manos de un loco en la FM EUN. Bueno. Y cascan los volúmenes como la ventolera que tenemos en este día de hoy. Otro martes más, entra Desfase Lunar como una ventolera. Bueno, entre otras cosas, iremos hasta Colombia, donde Sol de Paz, Pachacuti, plasman un artículo sobre la muerte de Dylan, que moría esta noche tras varios días entre la vida y la muerte. Recuerdan también la muerte de otro niño en Colombia, de Nico, que moría hace 14 años y 8 meses y también estuvo varios días agonizando tras el impacto y la paliza brutal de los policías colombianos. Bueno, por esto y por otras causas, cientos de miles y miles de colombianas y colombianos protagonizaban el pasado jueves, día 21, y desde ese día hasta hoy, están realizando acciones a lo largo y ancho del país. Todo esto en repudio a las políticas económicas, sociales y de seguridad del presidente de la ultraderecha, Iván Duque. Parece ser que no hay que perder de vista estos partidos de ultraderecha, ya que se están sumando en distintas partes del planeta. Bueno, y no queda ahí la cosa, ya que mañana miércoles, día 27, va a tener lugar un juicio contra 10 personas que se manifestaban hace unos años contra la ley Mordaza. Aquel día se había organizado una convocatoria de rodea al Congreso para protestar contra el proyecto de ley de seguridad ciudadana, o más conocida como ley Mordaza. Bueno, distintos movimientos sociales calificaban como ley mordaza por el recorte de libertades civiles que supone esta ley. Bueno, así informaremos de cómo están las cosas, ya que parece ser que piden 6 años de cárcel para estas 10 personas, como decimos, que simplemente se manifestaban contra una ley que nos cierra y tapa la boca a todos y todas. Como no, recordar a las miles y miles de mujeres que han salido hoy a la calle para denunciar la violencia machista, que parece ser que en vez de ir a menos, cada vez va a más. Recordar que este año en el estado acababan con la vida de 52 mujeres, una de las cuales ha sido presuntamente asesinada por su pareja ayer lunes. Bueno, así que todo esto, un poquito de laurel, un poquito de piedra, ponme para desbajarse el callo del dedo gordo del pie de izquierdo. Como no, un poquito de pimienta y sal. Esto va a ser lo que conjure el vuelo lunático de hoy.

recogemos esta información del padre de Nicolás Neira, que en la actualidad vive en Asturias. Dylan, recuerda, tenía tan solo 18 años y Nico 15 años. Recuerda que Dylan no ha muerto, sino que a Dylan lo han matado. Este mensaje también era masivo estos días en las redes, mientras las protestas que no han cesado desde que Dylan fue herido se incrementan en el día de hoy, martes 26 de noviembre. La alegría cotidiana. Bueno, recordamos que Dylan era herido de muerte por un oficial del SMAD con una granada que le perforaba el cráneo. Fallecía anoche en el Hospital San Ignacio en el nororiente de la capital colombiana. Así, los manifestantes que se encontraban en el hospital iniciaban de inmediato una cacerolada, símbolo y forma de expresión estos días de movilización intensa. La alegría cotidiana de viure. La alegría cotidiana de Bueno, y no son los únicos estudiantes que han sido asesinados, ya que parece eternizarse el registro de nombres de jóvenes asesinados por esta policía. Está también Oscar Salas, que tenía tan solo 20 años y era estudiante de lingüística, en la Universidad del Distrito cuando era asesinado. Recordar también a Johnny Silva, de 21 años, que estudiaba química en la Universidad de Valle cuando le alcanzaba una bala policial, parece ser perdida. Ahí no queda, ya que Carlos Giovanni Blanco se preparaba para ser médico cuando una bala también le asesinaba en plena universidad. También recordar en otros programas recordamos también a Nicolás David Neira, su padre Yuri, por exigir justicia por este crimen, hubo de salir varias veces al exilio, una de ellas a un programa de protección temporal en Asturias, como decimos, en la actualidad se encuentra en Asturias. Bueno, y como no, también están Edison Franco Jaime, también asesinado, Joel Jacome Ortiz, Hermides Jaime Tellez, Diomar Alfonso Quintero, Nicolás Valencia, Celestino Rivera, César Hurtado y otros muchos. Bueno, estamos haciendo un resumen de todos los estudiantes que han sido asesinados, como decimos, por la policía colombiana en tan solo 15 años. 15 años que también han sido 15 años de impunidad, según el padre, como decimos, que ha tenido que ser exiliado aquí en Asturias. Bueno, antes del hijo el penúltimo en engrosar la lista de muertes era Miguel Ángel Barbosa, que moría el pasado 3 de junio tras permanecer casi 2 meses en coma en el hospital de Tunal en Bogotá. Bueno, por no decir las otros datos que tenemos, que son 448 casos de agresiones que dejan alrededor de 3.950 personas con heridas o que no han llegado a morir, pero con signos de clara violencia policial. La alegría cotidiana. Estas voces piden que estos hechos no acaben convirtiéndose en algo cotidiano. La alegría cotidiana de veure. Yo. Bolívar de Bogotá, así como con estudiantes que pretendían llegar al aeropuerto internacional. El Ministerio del Interior informó que en términos generales la manifestación se desarrolló de manera pacífica, pero que también se registraron enfrentamientos en ciudades como Manizales, Santa Marta y Cali, donde incluso se decretó un toque de queda debido a saqueos y hechos violentos. La mayoría de las marchas cesaron en la tarde por lluvias. Las autoridades cifraron la participación en cerca de 207.000 personas, mientras que 4 organizaciones que promovieron la protesta estimaron más de 1 millón de manifestantes. La movilización reúne a sindicatos, estudiantes, indígenas, artistas, ambientalistas y partidos opositores, que rechazan las políticas económicas, sociales y de seguridad del presidente Iván Duque, justo cuando su popularidad está en números rojos. El movimiento indígena se está movilizando hoy en defensa de la vida, en defensa de la paz, por la implementación del Acuerdo de Paz de La Habana y por una solución política al conflicto armado. Toda Colombia está marchando porque necesitamos que la situación en el país cambie. La verdad, hay muchos problemas de orden social, de orden político, de orden económico. Las centrales obreras convocaron la protesta el mes pasado y luego se le sumaron diversos sectores. El movimiento obrero rechaza supuestas reformas para flexibilizar el mercado laboral y cambiar el sistema de pensiones. Los indígenas exigen protección por el asesinato de 134 comuneros desde que Duque asumió el poder. Y los estudiantes piden más recursos para la educación pública. Todos cuestionan las políticas económicas del gobierno, su política de seguridad enfocada en el combate del narcotráfico, el asesinato de decenas de líderes sociales y su intento de modificar el acuerdo de paz con las FARC de 2016. Duque, quien dice reconocer la legitimidad de algunos reclamos, siguió el desarrollo del paro en un puesto de mando unificado en Bogotá con las más altas jerarquías militares y policiales. Yo soy. que vive momentos de tensión. A propósito de que este jueves 21 ha sido convocado un paro nacional. Muchos lo catalogan que va a ser un paro sin precedentes en contra del gobierno de Iván Duque. Distintos gremios de la sociedad colombiana, entre los que se encuentran estudiantes, profesores, el sindicato del sistema carcelario, indígenas, comunidades afro, sindicatos de la Fiscalía Nacional y hasta ambientalistas van. Sociales, comunidades indígenas y afro argumentan motivos coyunturales para marchar. La ola de violencia que mantiene aterrorizadas especialmente a estas poblaciones se ha recrudecido en las últimas semanas. El gobierno nacional ha anunciado un plan de seguridad y acciones sociales para enfrentar esta problemática que ha afectado principalmente a los departamentos del Cauca y norte de Santander. Algunas otras razones han sido alentadas desde las redes sociales. El bombardeo del ejército en Caquetá, en el que perdieron la vida 8 menores que habían sido reclutados por disidencias de las FARC que operan en la zona, es uno de los ejemplos. Los pasos fronterizos terrestres y fluviales han amanecido ya cerrados. El gobierno de Iván Duque ha ordenado los cierres fronterizos a partir de hoy. Se van a mantener así hasta las 5 de la mañana, hora local el día viernes 22 de noviembre. Los operativos de seguridad se van a concentrar en gran medida en la frontera colombo-venezolana. Según las autoridades colombianas, esta medida se toma con el fin de garantizar la total normalidad en el desarrollo de las protestas que se van a adelantar el día de mañana en diferentes regiones del país y evitar así el ingreso de personas infiltradas, según han dicho, que quieran crear desórdenes o actos vandálicos durante este 21 de noviembre. En esta misma línea, la Oficina de Migración Colombia ha informado que ha expulsado ya a 24 extranjeros que, según ellos, han querido afectar la tranquilidad y el orden público en Colombia. Además, su director ha afirmado que los extranjeros y nacionales que atienden contra las personas, atenten contra las personas, los bienes públicos y privados, van a ser judicializados. Yo... y que construye, así califica el presidente de Colombia su trabajo ante el fuerte rechazo social a sus políticas durante la jornada del paro nacional. Sin especificar cómo y cuándo, Iván Duque asegura que es necesario profundizar el diálogo con todos los sectores de la sociedad. Hoy hablaron los colombianos, los estamos escuchando. El diálogo social ha sido la bandera principal de este gobierno. Debemos profundizarlo con todos los sectores de nuestra sociedad y acelerar nuestra agenda social. En la capital de la jornada de paro derivó en un cacerolazo y caos en varios puntos del país. Las autoridades reportan 3 fallecidos y más de 270 heridos, tanto civiles como uniformados. El ministro de Defensa confirmó que dos personas murieron durante un enfrentamiento. El ministro de Defensa confirmó que 2 personas murieron durante un enfrentamiento, 70 heridos, tanto civiles como uniformados. El ministro de Defensa confirmó que 2 personas murieron durante un enfrentamiento, tanto civiles como uniformados. El ministro de Defensa confirmó que 2 personas murieron durante un enfrentamiento con las fuerzas del orden en un centro comercial de Buenaventura, que era saqueado por encapuchados. Mientras en algunas zonas todavía rige el toque de queda. Hemos recopilado las imágenes más impactantes de las marchas. Les advertimos, claro, que algunas pueden herir su sensibilidad. Yo... de vivir. alegría cotidiana de veure't. Maronami, maronami, maronami. Maronami, e come bella la banana. Pucchiaca, pucchiaca, pucchiaca. Maronami, maronami, maronami. Madonna mia, come bella la banana. Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia. Madonna mia, come bella la banana. Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia. Madonna mia, Madonna mia, Madonna mia. Madonna mia, come bella la banana. Maronami, maronami, maronami. Maronami è come bella la banana. Pucchiaca, pucchiaca, pucchiaca, pucchiaca. Planta, sofoca los bordes, aplasta el granito, se hunde y asomo luego los pies helados en turbias aguas, no me he de ahogar. If she found out it would only hurt her, she would turn and wanna go. Tus párpados cargados desprenden el aliento de la ira. Mi cabeza se lamenta, pierde el equilibrio. La mano en alce, agarrotada de dedos inmersa, suelta su espuma escarlata. I try, but still, I can't stop crying. No he de morir ahora. Incrústense piedras, pero vuelven a casa las piernas que gimen.

Y recordamos que mañana el juez va a solicitar 6 años de cárcel para 10 personas que se manifestaban contra la ley Mordaza. Bueno, así nos recuerdan en formato de vídeo desde Line que la mañana del próximo 27, mañana miércoles, se celebrará un juicio contra las que serán las primeras víctimas de la ley Mordaza. Bueno, personas que en aquel momento tenían entre 17 y 23 años y sobre las que podría pesar una pena de 6 años de cárcel, tan solo por haber participado en una manifestación. El segundo rodea el Congreso que se celebraba para protestar contra el proyecto de la ley Mordaza el pasado 14 de diciembre del 2013. Bueno, también nos recuerdan que la primera protesta contra el anteproyecto de ley Mordaza fue el 29 de noviembre del 2013. La coordinadora 25S convocaba una concentración frente a la sede del Partido Popular en la calle Génova. Concentración para expresar nuestra repulsa y nuestro rechazo de la nueva ley de seguridad ciudadana que han aprobado hoy en Consejo de Ministros. Y hoy vamos a salir a la calle y vamos a ir saliendo. Si os parece, vamos a ocupar la calle. Bueno, el sábado 14 de diciembre del 2013, la coordinadora 25S convocaba la segunda protesta contra la ley Mordaza, un rodeo al Congreso con el lema No pasarán. Se trata de una ley que va a endurecer los castigos, tanto penales como administrativos, para la gente que se manifieste o salga simplemente a expresar lo que piensa. Es una ley que va a endurecer las posibilidades de manifestarse y los sitios donde uno se puede manifestar. Es una ley que favorece el que a cualquiera le puedan identificar de cualquier manera y en cualquier lugar. Cuando hablamos de rodear el Congreso, evidentemente queremos llevar adelante el simbolismo de que ese edificio al que no nos dejan acceder, cuando el pueblo de verdad, cuando el pueblo crítico, cuando el pueblo que tiene corazón y cabeza y quiere expresar su descontento, viene a expresarse, entonces cierra. Ya no te dejan ni quejarte, tío. Sino los accesos con 1.500 policías, nada menos. Cuando es un país lleno de corruptos y de criminales y de tramas que están cada día robando, resulta que dedican 1.500 policías a controlar y a reprimir un movimiento popular. Evidentemente es una desvergüenza. Vamos a conseguir que esta ley llamada de seguridad ciudadana no vaya adelante. La vamos a frenar. Esta lucha hoy no ha hecho más que empezar. Adelante, compañeros y compañeras. Bueno, como estaba claro, todo trascendía entonces, aquella manifestación acababa con disturbios, pero las personas detenidas fueron escogidas de forma arbitraria sobre las personas identificadas ante esta manifestación y de que se produjera ningún disturbio. Bueno, así 5 de las personas juzgadas fueron detenidas el 20 de diciembre, días más tarde de esta manifestación. Bueno, recuerdan también, para acabar, que a algunos se les fue a buscar al instituto, a otros a sus casas, incluso hubo detenidos en el mismo, en la misma estación del metro. Bueno, por nuestra parte recordaremos en qué queda este juicio, como decimos, que se celebrará mañana 27 de noviembre y tendrá lugar, como decimos, contra 10 personas que se manifestaban el 14 de diciembre de 2013 contra la ley Mordaza. I can leave this world, it's not my problem anymore. I can leave your side, it's not my problem anymore. No more. I can walk. Bueno, recordad que decenas de miles de personas salían a la calle en repulsa a la violencia machista que este año acababa con la vida de 52 mujeres. Una de estas mujeres presuntamente asesinada por su pareja ayer lunes. Bueno, suman 1.027 mujeres asesinadas desde el año 2003. Como respuesta a esta situación, hoy más de 30 ciudades de todo el país estaban convocadas distintas manifestaciones por organizaciones y colectivos feministas. Bueno, las concentraciones de Madrid y Barcelona reunían a más de 8.000 y 10.000 personas, respectivamente, según indicaba la policía y la Guardia Urbana. La marea morada se propagaba también por Valencia, Bilbao, Pamplona o Galicia. Are you ready to make noise?

con esa mítica Carolina, Carolina Bella. Se o mar morrendo de amor, eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Ese sonidito del birimbao brasileiro de fondo que no pare. Tarde de domingo, que alguém perguntando por ela chegou, deixando meu coração tristonho, e se o mato morrendo de amor. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo. Eu falei, eu menti, eu chorei, eu soube dizendo que ela mora no meu peito. E eu moro vizinho a ela. Fico desse jeito, pensando nos beijos, nos carinhos dela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Carolina, Carol, Carol, Carolina Bela. Los enemigos nos acompañaban en la pista número uno con Hombre que calla. El presidente, criminalistas, generaciones deben venir. Inteligentes, siguen tu pista, sus legiones. Bueno, María Arnal también nos acompañaba con su Tu Saps del disco 40 cerebros y un corazón. Bueno, y con este espiritual tema damos un salto hasta Arto Trumoyasyan desde Armenia y nos despedimos, como decíamos, hasta la próxima semana. Un saludo grande y gordo desde aquí, desde Sinchilik. Agur, etando pasá.